Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, yo quiero, ya hablaron los primíparos, ahora que hablen los viejos. Senior. Los senior. Yo quiero que le cuenten, pues, y escucharlos también, pues no solo que le cuenten, sino que nos cuenten a nosotros como Raya qué se aprende en esas jornadas o por qué siguen yendo a las jornadas. María. Bueno, como ya dije, esta es mi segunda jornada. La primera jornada fue en Capurganá. Yo hago parte de la Corporación Salvemos, entonces tengo pues como algo de experiencia en... Pues he tratado con animales, con personas que no tienen bien los animales, con personas que tienen muy bien los animales. En Capurganá, pues conocí que era una jornada, que el trabajo pues de verdad es bastante esfuerzo pues como de todo el equipo, para lograr pues como los objetivos, que es esterilizar la mayor cantidad de animales para cumplir la meta pues, y que todo sea de la mejor manera. Pero en Docordo pues hubo como un acercamiento diferente pues, a mi parecer. Había escuchado mucho hablar pues como a Juliana, Catalina, Luisa, de la jornada de La Guajira y cómo les tocó a ellas en La Guajira, de que las personas no querían ni siquiera desplazarse a llevar los animales pues como a que los operaran. Y en Docordo, pues aunque no fue exactamente igual, pues hubo muchas personas que no quisieron llevar los animales. Entonces por eso Víctor y Leonel y muchos, Catalina, pues casi todos nos tuvimos que desplazar, digamos, a volver a decirle a las personas que los llevaran, llevar los animales, a que, pues, a operarlos y después volverlos a llevar a las casas. Entonces, pues siempre fue un trabajo pues como duro pues y pesado para todos, pero pues logramos hacer pues como todo muy bien. Y lo otro, pues como la situación de las personas, pues porque si era una comunidad, pues como es una comunidad que es muy alejada, es una comunidad muy abandonada, donde las personas ni siquiera tienen salud para ellos, pues mucho menos para los animales. Entonces, no sé, pues el seguir yendo a las jornadas es como por ese amor tan grande que uno le tiene a los animales y pues como por querer mejorar las condiciones de vida de ellos, pero también lograr impactar esas comunidades que son tan abandonadas y llevarles pues como un poquito de, no sé, de alegría y pues como de que no se sientan tan solos y que sepan pues que hay personas que quieren trabajar por ellos. Ya. Yo. Bueno. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿El por qué seguir yendo a las jornadas? No, porque que usted aprende ahí, ¿qué aprendió? Pues usted que ya ha ido a que usted es la que más ha ido, aparte pues de Catalina y yo. No, uno en las jornadas aprende muchas cosas, no solamente pues como afianzar ese trato con los animales y ese trabajo a través de la esterilización, pues que es una ayuda inmensa dentro de todo lo que se puede ayudar a los animales, sino que uno como persona también crece, se encuentra en situaciones pues difíciles, digamos en situaciones no solamente adversas por la comunidad, sino también es convivir con unas personas 8 días bajo unas circunstancias pues que a veces son buenas, otras hay que manejarlas. Entonces digamos que uno siempre vuelve siendo otra persona, pues uno crece demasiado. Y yo a las jornadas les tengo mucho cariño y mucho aprecio, voy a llorar, no mentira, pero es por eso, porque se combinan dos cosas muy bonitas y es ayudar a los animales y también estás ayudando a la gente. Como decía María, son personas que están en una región pues donde hay mucho abandono, donde digamos no hay recursos, y de pronto ir y regalarles un poco de tu tiempo, regalarles un poco de tu trabajo pues con todo el amor, porque todos pues lo hemos hecho muy muy bonito, es muy gratificante. Falta que uno de los senior hable. Sí, senior, háblanos ¿De tú, qué aprendes no, tú? ¿Cómo crees que nos reciben las comunidades? Vos que ya has ido a dos jornadas, ¿qué opinas? ¿Cómo es esa recepción inicial de las comunidades hacia nosotros? Bueno, yo veo que las comunidades son muy interesadas en estas jornadas, se sienten muy apoyadas, ya que en cierta forma el gobierno no apoya del todo esta jornada de esterilización. Ese trabajo que hacen ustedes es fenomenal, pues yo me siento muy orgulloso también de ese trabajo, porque yo aporto mi granito de arena con la cirugía. Las personas son de cierta manera bastante agradecidas y son como en la mayoría de los casos. Y al final de la jornada. Al final ven eso como un apoyo. Al principio, yo sé que son difíciles, no tenemos una buena recepción de parte de la gente, no creen en nosotros, pero cuando ven que los animales salen en buenas condiciones, cuando ven que se operan correctamente, que salen vivos, sí. Que empieza a irnos muy bien, ya la gente empieza a llevar, allá sí los operan bien y salen todos despiertos. Entonces cada vez mejora más, a medida que pasan los días, yo creo que la gente asiste más masivamente. En esa de Ocordo tuvimos esta dificultad de que son muy reacios a esto, nos tocaba ir hasta la propia casa pues a tocarles, venga, opérelo, no quiero, pero venga, opérelo, aprovechen que venimos, esto no es todos los días. Hasta que pereza de pronto, pues si podían vivir a dos cuadras, y no los llevaban. De pronto no entendían muy bien lo de la esterilización, no. Si es capaz, se lo va a llevar, hágale, sí, uno como listo. Si es capaz, cójale unas cosas que no hicimos. Y todavía la cultura no está muy implantada, la esterilización. Acá en Medellín ya la cultura de la esterilización está muy formada y muy fomentada, pues. En esas ciudades, en esas comunidades no están tan implementada ese tema de la esterilización. Es más, ni siquiera se conoce, uno no sabe qué es eso. Entonces ese tema es bien complejo. Yo creo que a este país le falta un poco de educación hacia los animales. En esas comunidades tan abandonadas hay que enfocar más en la educación de respeto, de cuidado hacia los animales. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.